¿Qué tal, amigas, amigos, usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM? Tengan todas y todos un excelente día. Hoy es martes 6 de julio, inicio del programa Controversia. Recuerden que transmitimos todos los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa, el programa que está posicionado justamente por tomar en cuenta todo el tema de la opinión pública, todo el tema de la opinión política y, por supuesto, enmarcados en este proceso de campaña electoral rumbo a las megas elecciones del 21 de noviembre que ha organizado el Consejo Nacional Electoral. Y como hoy ya lo hemos publicado por nuestras diversas redes sociales, allí estoy como Ronald Leal Pereira en Instagram, en Twitter, en Facebook y en los diferentes grupos WhatsApp que hacemos vida acá en Barinas. El invitado para la mañana de hoy acá en Controversia llega al cuadrilátero, así lo anunciamos, el profesor Narciso Chávez, arroba Nacho4F, alcalde del municipio Bolívar, con quien voy a estar analizando y discutiendo, por supuesto, parte de la gestión gubernamental, parte de la gestión política que él viene asumiendo y cumpliendo en este caso, en esta responsabilidad como alcalde del municipio Bolívar. Hablar un poco acerca de los niveles, de los números que nos preocupan y nos ocupan a todos desde los medios de comunicación y, por supuesto, desde Barinas, el tema de la pandemia, el tema del COVID, y también hablar acerca de este evento electoral del 21 de noviembre, la participación que tuvo hace poco parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en ese proceso de consulta interna. Hay una planificación electoral por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 8 de agosto y eso también lo vamos a abordar acá en Controversia. Y para aprovechar el tiempo, ya está con nosotros el profesor Nacho Chávez. Vamos a darle la bienvenida y recuerden, disponemos para ustedes el 0416-472-3331 para que envíen sus mensajes de texto. Repito, 0416-472-3331. Buenos días, profesor Nacho, bienvenido a Controversia y al cuadrilátero sociopolítico. Buenos días, Ronald. Buenos días, pueblo de Barinas. Primero que nada, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso por la salud de todas y todos, ¿no? Especialmente en estos momentos de pandemia. Hay un virus, es un enemigo que no lo vemos, que ataca a todo mundo, a todo el que se le atraviesa, ¿verdad? Sí. Y tenemos que cuidarnos porque hay muchos casos de fallecidos, lamentablemente. Sí, sí, sí. Amigos, conocidos, a quien yo le envío un saludo, pésame a todos esos familiares. Esto no es de chavistas y no chavistas. Esto es una pandemia que ataca a todo el mundo. De todo tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y pedirle a Dios Todopoderoso por la salud, la protección de la familia, y también pedirle a Dios Todopoderoso porque cure, sane y proteja a todas las personas del mundo, a los que nos quieren, a los que nos odian. Sí. Y pedirle a Dios Todopoderoso porque elimine, erradique este virus que ataca a la humanidad, para poder volver a la normalidad, donde podamos abrazarnos, bailar, andar sin tapabocas, que sí, es fastidioso, sí. Pero tenemos que utilizarlo para medidas de protección, lavado de las manos, tenemos que cuidarnos, le pedimos a Dios que nos proteja, que nos cuide, pero nosotros tenemos que seguir al pie de la letra las normas de bioseguridad. Así es. De bioseguridad. Revisaba yo y le hacía seguimiento, profesora, a un programa especial que realizaron una emisora amiga allá en el municipio de Bolívar, Radioactiva. Saludos al amigo Jesús Albarrán. Y usted informaba acerca de un proceso de vacunación, enmarcado pues en este proceso de normas de bioseguridad y también enmarcado en ese plan nacional que direcciona el presidente Nicolás Maduro en este tema tan lamentable que estamos abordando, que es el tema del COVID. Sí, precisamente en ese trabajo, en esa orden emanada por el Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Se cumplieron con todos los requerimientos allá en el grupo UNDA, y ayer se inició el proceso de vacunación contra el COVID en el municipio de Bolívar. Va a ser por etapas, todas las semanas un grupo de 200, a todos aquellos que les llegue el mensaje por el carnet de la patria, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, porque hemos estado siempre, todos estos años, pendientes del colectivo, ¿verdad? Porque uno de los principios de la revolución es estar pendiente del colectivo, uh-huh. desprenderse de todo lo que uno tenga, pero para proteger al colectivo. Ese es un principio revolucionario, y bueno, y eso nos lo enseñó nuestro máximo líder, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que bueno, que todo, todo lo que Hugo Rafael Chávez Frías nos dijo, nos ordenó, hay que cumplirlo, al pie de la letra. ¿Cómo va ese proceso, profesor, en esa gestión de gobierno que usted ha realizado en el municipio de Bolívar? ¿Algunas reflexiones que se ha logrado? Y por supuesto, lo que falta por hacer y por cumplir, ¿no? Porque sin lugar a dudas, este tema que estamos desarrollando, el tema de la pandemia, ha permeado lo económico, ha permeado lo político, ha permeado sí. lo social, y que sin lugar a dudas, en la gestión de gobierno eso también incide. Bueno, mira, a pesar de que por una u otra razón hemos estado allí casi bloqueados en 3 años por no compartir algunas ideas, algunas formas de gobernar. Desde la gobernación nos trancaron algunas cosas, no nos ayudaron como han ayudado otros municipios. Sin embargo, cuando yo recibí la alcaldía del municipio de Bolívar, eso fue cuando las guarimbas, la oposición la quemó. Mayo 2017. Bueno, eso estaba completamente destruido. Lo que había era una pequeña oficina allí en la biblioteca. Bueno, yo me moví, fui a Caracas, y no fue ninguna ayuda de la gobernación, a Caracas conseguí, y en 4 meses levantamos la alcaldía y conseguimos 2 camiones de con cilindros para repartir el gas. Cuando yo llegué, yo vivo allí y yo veía cómo las personas tenían que ir a un sitio que es del MTC, uh-huh. a hacer cola con su bombonita de gas en el hombro, personas con problemas de movilidad, algún problema de la motora, etcétera. Y entonces, bueno, yo pensé en eso. Una vez, bueno, conseguí esos camiones y ahora se puede llevar el gas hasta la comunidad. Uh-huh. Son logros iniciando. Uh-huh. Y luego nos hemos, con esos pocos recursos que nos llegan allí, recuperamos, y allí están las estadísticas, ¿verdad? Que uno de los hospitales foráneos que más atención ha dado, que operamos completamente gratis, de aquí van a operarse allí médicos. ¿Cómo hacemos nosotros allá? Como especie un convenio, hay especialistas, ¿verdad? Especialistas reconocidos en Barinas, muy buenos, que tienen pacientes aquí y se les presta allí el área de quirófano. Del quirófano, ¿verdad? Pero ¿cuál es el convenio que tenemos con ellos? Ellos operan uno de Barinas, pues, y ellos, bueno, lo que ellos le cobran al de Barinas, pero tienen que operarme 2 gratis en Barineta, 2 por 1. El mismo especialista, y así hemos avanzado bastante más que creo que en otros municipios, que sí le han inyectado bastante, ¿verdad? Eso. Entonces, forma parte de la articulación, forma parte de la gestión de gobierno y de los trabajos, en este caso, interinstitucionales que realiza la gestión municipal en Bolívar. Revolucionaria. Uh-huh. Se recuperó el laboratorio, uh-huh. donde las personas chavistas o no chavistas van a hacerse los exámenes que le indica el médico, ¿no? Para verificar cómo está el estado de salud. La sala de rayos X está funcionando en el hospital de Barinitas. O sea, todo eso completamente gratis. Y una distribución de medicamentos, bueno, a todas las comunidades. Eso es una obra. Allí tenemos una planificación, un objetivo. Cuando yo andaba en campaña, vi que el área de pediatría eran chiquiticas, 4 o 5 camitas allí. Entonces yo dije, yo tengo que hacer una sala, ampliarla, porque eso es lo que exigía Hugo, pedía Hugo, sí. especialmente la salud, que es algo prioritario. Y fui con los pocos recursos comprando. He logrado comprar 10, como 12 camas ortopédicas, camas ortopédicas con todo, ¿verdad? Entonces ahí hubo un convenio. Y fíjate que la parte de la infraestructura, ¿verdad?, en el convenio con la gobernación, ¿por qué no hemos inaugurado eso que es para los niños? Dios mío, es para los niños. O sea, ¿dónde está la revolución? Eso va, yo creo que un morrocoy camina más rápido que el aporte que ha dado el gobierno regional para finalizar una infraestructura que es para los niños, Dios mío. ¿Qué tiempo lleva el eso lleva más de un año. Más de un año. Y pide y pide, entonces te mandan cuatro tubitos, te mandan el techito. Y entonces que faltaron cuatro tubos, que faltaron la infraestructura. Entonces, yo lo que, de modo tal que allí yo digo, un complot. O sea, el gobierno municipal de Bolívar, hubo una conspiración aquí. Nosotros agarramos a una persona, la Guardia Nacional, de eso que les gusta escribir por texto, cosas, y lo entrevistamos y lo grabamos, está la grabación donde él dice que hace tiempo de eso no era desde hace tres meses más o menos o más. El señor Mark, eso está en la grabación. Y yo lo pasé al partido, pero como el partido está secuestrado, nadie dijo nada. E inclusive al ciudadano que está allí en la gobernación, hasta el 21 de noviembre. Porque Hugo Rafael Chávez Terán, vamos a ganar. Vamos a ganar. Entonces, está lo de la grabación. Lo de la grabación dice que el señor Marcos Ugarte le había indicado a una señora que es candidata de ellos para que visitara toda la UVC mucho antes. Entonces, una conspiración desde el mismo partido a un gobierno revolucionario. ¿Y sabe por qué? Porque ellos me dicen a mí, el alcalde rebelde. Porque yo no bailo el joropo, que lo toca mal, como lo toca el ciudadano que está allí en la gobernación. Porque Hugo Rafael Chávez Frías nos enseñó. Hugo Rafael Chávez Frías era una universidad. Ahí aprendí, porque sigue siendo una universidad. Sigue siendo, porque estaban todos sus escritos, todas sus grabaciones. Yo, antes del 4 de febrero, a mí, yo era en el Camarito Rojo, mis clases de inglés, y los toros coleados de ahí, y la parrandita el viernes, el sábado, la discotequita para bailar. Y claro, después del 4 de febrero nos cambió la vida. Claro, totalmente. Estamos en un mundo desconocido, porque que ojalá llegue eso así. Hablaba yo con una persona de la oposición, como cuando Deico Pei, que yo tenía amigos, tanto Deico como Copellano. Entonces, cuando venían las elecciones, había música, creo, y salían peleas de grupo, sí, están peleando. Sí, entonces, allí, por eso yo digo que es una conspiración. Yo analizaba, pero yo paso la información, por Dios. ¿Cómo es que un gobernador, a un alcalde, se ve que leía los mensajes? Imagínate, Dios mío, si eso me pasa a mí, que soy alcalde. Yo nunca. Y además la afinidad, que claro está, existe, todo el mundo la conoce, pues. Sí, pero apartando la afinidad, porque aquí no estamos de familia, porque esto no es de familia. Esto es de una revolución. Un proceso político. Entonces, imagínate, yo nunca he pedido nada para mí. Cuando uno llama a un funcionario, es para buscar ayuda para el pueblo. Y que ves que le das el mensaje y no te responde, ¿qué será para el pueblo, Dios mío? Entonces, según lo que está expresando, profesor, le llamo profesor porque, bueno, mi hermana me dijo, vas a entrevistar a Nacho. Bueno, recuerdo que él me dio clase de inglés hace algún tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Rosmel Leal. Recuerdo que fue en Ross. Sí, por aquí creo, no era en el Andrés Varela, sino creo que por allí cerca funcionaba un instituto privado. Manuel Palacio Fajardo. I say hello to her. Entonces, profesor, señalaba usted, bueno, que hay dos procesos como de conspiración en contra del pueblo, del municipio de Bolívar, en contra de la gestión municipal que usted dirige, en dos cositas que me quedaron allí en al aire. El tema del de los niños, el tema de la ampliación para el servicio. Ya yo tengo las capas. Para los niños. Capas clínicas. Y lo otro es lo que usted está diciendo, que el organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso el diputado Marcos Dugarte, envió una orden. Marcos Dugarte, eso está grabado. Envió un mensaje para direccionar cierta estrategia en el campo de la consulta interna del PSU, no tomando en cuenta los otros candidatos y candidatas. No, claro, porque el partido está secuestrado. Yo le decía a ellos, yo se lo dije en su cara a Hugo Contreras y a Casey Gómez. Eso es penoso. Que la estructura, ustedes como estructura del partido, hagan lo que el gobernador quiere que hagan. Eso no es el partido de Hugo Rafael Chávez Frías, me disculpan. Ustedes si quieren, levanten un informe como tiene que ser. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Aquí no se había visto esto. Y seguro que mañana dice, no, Guerra Sucia me está atacando. Sí. No, me empezaron a atacar desde ayer. Sí, yo nunca he atacado a nadie. Yo he dicho mi verdad. Con la verdad ni temo ni ofendo. Sí. Y está en la foto. Él dejó, según el mismo concejal de Caldera, al protector, pues, fue a llevar a unos transformadores, como tres bombillos, y entonces en una gestión de gobierno. Y invitó a los dos candidatos allí. Eso está penado, ahí está la foto. En este caso, dos candidatos que ellos están apoyando, claro, en este proceso interno del PSU. Los dos pasaron, pues, los dos pasaron. Okay. Está la foto. Desconociendo la gestión y ahí, municipal, y desconociendo y ahí el ese papel día, del alcalde. Y ese día me llamaron a mí y que llevaron, bueno, como un grupo de policías allí. Yo digo y yo tengo los mensajes. Que yo le pido, por favor, máquina, por favor, siquiera arreglen intravial, obras públicas, al que le toque, le compete. Porque la alcaldía no tiene ni una carretilla. Todas las máquinas, los volteos, todo eso lo tiene la gobernación. Y arreglen, aunque sea, los puntos más complicados, más difíciles de la carretera, Altamira, Caldera. Sí, que es aunque sea eso, lamentable. Por Dios. Y pasan y nada. Ah, entonces paga el alcalde, pues. Sí. Pero yo le digo, ¿y quién maneja el asfalto? Yo le digo, vaya para la Troncal 5, vaya para otro, vaya para una organización de Barinas para que vea que están tapados los huecos. Y yo hace 2 años y medio, que había una actividad, le dije, vámonos, y nos fuimos él manejando, hasta la raya con media. Tenemos toditos los huecos del municipio de Bolívar. Yo le digo, estos huecos hay que taparlos, Dios mío. Por aquí transita mucha gente. Sí. Y Ronald, vaya para que vea. Ni un hueco. Entonces después en su campaña maquiavélica, de la Cuarta República, todo eso, claro, la gente le dice, ese es culpa del alcalde. No pide, no solicita. Yo tengo los... Sí. Allá, yo le decía al ingeniero, allá están, pues. Allá están... todos los informes, todos los proyectos de todos los huecos de Barinas. Y yo le pregunto, o sea, el municipio Bolívar tiene planta de asfaltado, no, eso lo maneja la gobernación. Ah, pero ¿qué pasa? Le mandan a los alcaldes que bailan el joropo como lo toca, pero como yo no le sigo el juego. No están tocando el tono suyo, profesor. No, yo sigo es la orden que me dejó Hugo Rafael Chávez Frías. Yo trabajé los últimos 2 años de vida. Yo trabajé con Hugo. Él me mandó a buscar. Tú sabes que él le dijo una vez a Adán, me lo comentó Adán. Le dijo, Adán, no te vayas a poner celoso. Yo te quiero mucho a ti, Adán. Pero yo amo a Nacho Chávez. Ese carajito lo dijo así. Somos especiales, ¿verdad? Desde pequeños somos especiales. Y en 2 años con él allí, yo supe muchas cosas. Y yo te aseguro, Dona, que si Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, él sigue vivo en nuestros corazones, en nuestra sangre, ¿verdad? Que todos los revolucionarios que amamos a Chávez, tenemos que defender. Y yo te lo aseguro, que si Hugo Rafael Chávez Frías estuviese vivo, ese señor ahí no fuese ni gobernador del estado, porque es un reformista. Porque han privatizado algunas empresas. Ato Caroní, privado. El matadero de Pedraza, pues. Saca la cuenta, Donald. Yo, a mí me tocó la campaña, el eje andino. Y dicho, yo he recogido, lo que he recogido. La campaña de la Asamblea Nacional. Campaña para. Y ahorita, las dos. Ah, okay. Y ahorita me volvió a tocar. A mí en Pedraza me han amenazado. Ese otro amigo que tiene ahí, los alcaldes, esos amigos que bailan el joropo, ¿verdad? Porque yo, cuando me fui al municipio de Bolívar, y yo estoy en esto, es para luchar, para defender. Yo no estoy, nunca he tenido, nunca, aspiraciones personales. Hay pruebas, 19 años, yo el que inició el proceso revolucionario con el MBR 200 en el municipio de Bolívar fui yo, solito. Fui tocando casa, gente, y lo formamos. Y después de 19 años, me tocó ser alcalde. Nunca he tenido, ahora sí. Y yo, como te digo, aprendí mucho. Hay algo muy importante, profesor, que usted está abordando en el programa. Creo que de todos los programas que hemos tenido de controversia, el cuadrilátero hoy es el día en que está más movido, ¿no? Mucha sombra, mucho esquive, muchos jack. Es importante seguir analizando y seguir discutiendo esto porque justamente es lo que nos llama la atención en el programa, en Radio Catabria y en lo personal, que es el tema, por supuesto, de la gestión de gobierno, el tema de la comunicación gubernamental y, por supuesto, el tema que hay actualmente, esa controversia que se está generando en este proceso de elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a compartir un cafecito, profesor, vamos a escuchar un tema musical y seguimos esta discusión. Una cosita, tú sabes que siempre me han atacado, porque yo no he permitido cosas. Ellos han tratado de utilizar esa metodología que llaman ellos excelente, de un grupo de personas, los mismos que arremetieron contra el gobierno de Adán Chávez, los mismos reformistas. Y yo no lo he permitido. ¿Cómo es? Yo te apuesto, y que llamen para acá, llamen y digan quién está que esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso, de que a una persona entonces tienen que esperar una llamada para que le echen gasolina. Eso fue en otro estado, yo creo que no pasa eso. Entonces yo me he encontrado con personas, porque los hemos ayudado a veces en Barinita, porque hemos distribuido bien, y ahí están atacándonos desde la Secretaría de Gobierno, atacándonos, a veces trancan de la distribución, mandan para allá, todo eso están haciendo, y tengo que decirlo. Yo dije, yo no me voy a callar más. Yo callé 3 años y medio por disciplina, pero ya veo que estos señores tienen que irse de allí de la gobernación, porque están acabando el partido, están acabando el estado. Y que una persona entonces tenga que pagar para que lo llamen y eche gasolina, que tenga plata. Ahora yo le pregunto a todo el pueblo de Barinas, ¿es eso lo que quería Hugo Chávez? ¿Ustedes creen que si Hugo Chávez estuviese vivo iba a aceptar esa sinvergüenzura? Eso no es socialismo nunca, eso se llama reformismo. Y entonces que nadie pague y que sepamos, tú puedes inventar una metodología, algo, pero y no te resultó algo. Si beneficia al pueblo, tú tienes que reforzarla, fortalecerla. Pero si tú ves que está dañando al pueblo, tú tienes que desecharla. Porque fue un principio de la revolución, el colectivo. Así es. Y entonces, el pueblo. Para que lo sepan bien. Y me han atacado por eso. Porque yo no he permitido que llegue esa fulana forma de echar gasolina, al que tienes que llamar. Y entonces hay personas que me han dicho, Nacho, y los que me están oyendo saben que es verdad, yo no estoy mintiendo. Y seguro que mañana dicen, Marcos Ugarte, el equipito de él y él mismo, me atacó, guerra sucia, no es la verdad. Me han dicho, yo a veces prefiero pasar 3 días para y he hecho gasolina que esperar 1 mes, 2 meses para que me llamen y me echan 30 litros. Sí, sí, y cómo voy al médico, cómo compro las medicinas, cómo voy al tratamiento de oncología o de diálisis, ¿Cómo voy a cargar el ganado? ¿Cómo voy a llevar el alimento para las vaquitas, para los cochinitos? Todo eso afecta al colectivo. Claro, sin lugar a dudas, eso es uno de los puntos más neurálgicos que se está presentando en la actual gestión de gobierno regional, y me lo admitía el gobernador en una entrevista que le realicé acá mismo en Controversia, y tocamos el punto del Siscón, y él decía que lamentablemente quizás el sistema no es el que funciona bien, ¿no? Pero quizás es el humano que muchas veces cae en esos temas de la corrupción y desvía el tratamiento que quizás pueda generar ese sistema para el tema del combustible, ¿no? Y que lamentablemente cada quien defiende lo suyo. Sí, que lamentablemente, pues ahí le dije yo, no, pero forma parte de toda una sociedad que está involucrada allí en claro. Ese tema de en este caso de ese tema neurológico que es el tema del combustible. Vamos a escuchar un tema, profesor. Dos, tres minuticos para tomar aquí un poquito de café y seguir con esta controversia que está muy buena. Está muy buena. 0416-472-3331. Ya tenemos algunos mensajes de texto. Al regreso seguimos con el profesor Nacho Chávez. Narciso Chávez, arroba Nacho Chávez 4F. Bueno, continuamos acá en Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio Barinesa. Recuerden, el invitado la mañana de hoy es el profesor Nacho Chávez, alcalde del municipio Bolívar. Recuerden que, bueno, acá estamos en Controversia, en Radio Catabre, totalmente abiertos para aquellas personas que se sientan de una u otra manera que están generando una posición política o comunicacional en su contra. Por supuesto, estamos abiertos también para escucharlos y a escucharlas, como ya lo hemos hecho con el propio gobernador del estado Barinas, con Marcos Ugarte y con otros que están allí en esta responsabilidad política y en esta responsabilidad partidista desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Profesor, algo importante que me gustaría abordar y canalicemos es justamente cómo ha sido ese proceso, ese desarrollo en estos días de campaña interna, en estos días de participación de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y por supuesto lo que ha ocurrido, ¿no?, con el tema de los señalamientos. He notado que desde hace aproximadamente 15 días se han presentado unos señalamientos muy directos en contra de Hugo Rafael Chávez Terán, en contra de su persona. Justamente ayer señalaba el gobernador que usted fue el menos votado en este proceso de postulación, sin lugar a dudas, pues también generando una posición política y una posición comunicacional, quizás como la que usted ya ha expresado. ¿Cómo fue ese proceso interno de Nacho Chávez allá en esta consulta del 27 de junio? Aquí hay dos grandes diferencias entre él quiere una confrontación conmigo para que buscar no sé qué, pero aquí hay uno, ¿no?, y la mayoría de la gente lo sabe que es así, ¿no?, entre una persona prepotente y con ansias de poder para no hacer nada en beneficio del colectivo y no de grupo, y mi persona, bueno, con mucha humildad. Mucho, en verdad que eso nace, pues. La gente me conoce, sabe quién es quién. Yo como te dije, yo nunca empecé a formar parte de las filas de Revolución queriendo un cargo. No, los cargos que he ocupado, porque me han llamado, no ando atrás, mira esto, y por eso es que yo, cuando llega un cargo, yo no lo cuido, yo hago mi trabajo como tiene que ser y digo la verdad, porque Chávez nos dijo, tenemos que hacer la crítica constructiva y la autocrítica, cosa que en el actual gobierno regional no les gusta, y eso lo sabe mucha gente de Barinas que han trabajado con ese ciudadano y que están trabajando con ese ciudadano, y que eso es el día 8 le van a dar el voto castigo, porque el 8 es con la maquinita, no es con la presión, ¿verdad?, que hubo durante todo este proceso. Entonces, por allí ahora preocupado si yo salí o no salí. Yo no, a nadie le dije que me postulara. Por allí salió una postulación. Nosotros tuvimos éxito, porque nosotros tenemos una candidata que se llama Judy Rangel. Una camarada de pueblo, de esto. Ah, pero eso no lo dicen ellos. Mm. Es que si yo saqué, no saqué. Era que yo no estaba atrás de la alcaldía. Mm. yo dejaré el pellejo, ¿verdad? Como tiene que ser, conjuntamente, yo sé que muchas personas nos están acompañando en eso, de que Hugo Rafael Chávez Terán sea el gobernador del estado Barinas, para que de verdad podamos enderezar, revivir a Chávez aquí en el estado Barinas, el legado de Hugo Rafael Chávez Frías, que lo han desviado con el reformismo que hay aquí en Barinas. Esa es la gran diferencia. En este proceso interna, profesor Nacho, usted no presentó su nombre ni tampoco trabajó para seguir como alcalde del municipio de Bolívar. Ahí está el personal que diga. Okay. Yo, lo que yo decía era, ustedes verán, pero sí, yo estoy haciendo campaña, como la hice, por Hugo Rafael Chávez Terán, y lo logramos. Pasó a la segunda fase. Porque figúrate, qué extraño, ¿no? Eso es para que todo el pueblo de Barinas haga un análisis de comportamiento. Hay personas, y si algún psicólogo o alguna persona que tenga conocimiento de esto, sociólogo que llame, porque si, puede ser que yo estoy equivocado, porque uno, el ser humano, se equivoca, ¿verdad? Comete errores, falla. Pero hay personas que dicen, algunas personas, valga la redundancia, de persona a persona, es que creen que son superiores a los demás, ¿verdad? Entonces aquel tiene complejo de superioridad, ¿verdad? Pero el complejo de superioridad, según me comentó un amigo hace tiempo, el complejo de superioridad no existe. Lo que existe es el complejo de inferioridad. Cuando la persona tiene complejo de inferioridad, él trata de hacer ver, es entender que es superior a los demás, para esconder, ocultar su complejo de ser inferior a los demás. Y que eso es lo que yo estoy pensando que le pasa al ciudadano gobernador, porque él quiere ser lo máximo, él quiere ser el dueño de Barinas, el que manda, el que manda por... Mira, yo no lo permití. Un alcalde, y los que me están oyendo que son alcaldes, saben que es verdad, y si lo niegan es por miedo, quiere mandar en todas las alcaldías. Que la, bueno, mira, Nancy Pérez, la camarada, cometió errores, pero ella me decía lo que le estaban haciendo, que la trancaba y llegaba. Él, yo no fui, no, en las reuniones con esta señora de verano se puede trabajar, que no, para decir, pobrecito, ahora yo soy el que voy a sacar los recursos, y se empeñó aquí en Barinas y olvidó los municipios foráneos. Y fue golpe duro a una camarada que vino de Caracas y se fue, que me dijo, yo más nunca voy a Barinas, porque hasta presa la estuvo unos días, unas horas. Ajá. ¿Cuánto plomo le dio el gobernador a Nancy y los amigos, los seguidores de la camarada Nancy, saben que es verdad? Y eso, camarada. Ahora, no creo que le vayan a dar voto al gobernador. ¿Cuánto plomo no le echó a Adán y a todos los el equipo de Adán? No solamente los de arriba, sino a las bases. Como que eran, no servían, pues. Que el grupo de ellos anárquicos era el que servía, pues. Ajá. De los que uno sabe. Después, cuando sale Hugo a la palestra, todavía empezó todo el equipo que él manipula, y salieron por todos los municipios. Él, ¿sabe dónde no fueron? A hablar mal de Hugo y a decir, yo soy el salvador. Ónchalo, si fuese el salvador no tuviese un 70% de rechazo, que eso es 140, 105 o más, 200 mil votos. Si lo Barinas tiene 500 mil, casi votantes, 600, casi 600 mil. Saca el 70%, pues, 400 mil personas que no quieren, que no me quieren. Eso no lo dicen, y eso no lo estamos inventando nosotros. Eso fue un estudio que hicieron a nivel nacional, gobernación por gobernación, que con ese porcentaje de rechazo, bueno, es muy difícil que pueda ganar. Bueno, y entonces fue plomo contra Hugo Rafael. que no tenía permiso, que no sé qué más, que él había averiguado. Y por esas cosas, porque había gente que grababa esa información. ¿Y por qué no dice, por qué lo llamaron a Caracas? Y ahí tuvo que bajar el ataque. Entonces mandaba era al otro, públicamente. Porque su desespero lo llevó, y todo el mundo decía, pero ¿cuál es el problema que la juventud que tiene permiso participe? Porque ellos se creían que eran los dueños, los únicos, pues. ¿Verdad? Y después, entonces, ahora las filas van destinadas a mi persona. Bueno, yo tengo una coraza bien fuerte, y por eso estoy yo aquí. Por lo que yo leía, no sé, que llegué de Pedraza de una reunión. Un saludo a los militantes, que la mayoría no los quiere ni a él ni al alcalde allá, porque son llaves. Entonces, cuando yo veo eso, digo, vení, ¿qué le pasó, pues? Ahora inventa, ¿no? Es decir, empezar a decir, no, empezó la guerra con. Ajá, prueba, pues. Acusarme de algo que, sin nada, yo no he ido a radio ni nada. Es lo que estoy buscando, los votos a Hugo. Entonces ahora, para aparecerse el que lo estamos atacando, que es el papá de Hugo, entonces yo soy el pobrecito, y por eso tiene. No, eso no le va a valer. Porque por eso estamos aquí, para defender eso. Que si entonces, que si yo fui el más. Preocúpase por ordenar la cuestión de el suministro, de investigar con los cuerpos de seguridad. No, ¿sabes lo que están haciendo? Pues le pasó a las personas que andan conmigo, le llegaron a la casa una comisión, y yo llamé de algunos cuerpos de seguridad, que no voy a decir los nombres por aquí, porque yo a los jefes de ahí yo los llamé y le dije, mire, usted tiene un uniforme, usted está en un estado, y de repente mañana puede estar en otro estado, pero usted sigue siendo de este componente de usted le dé respeto, pero aquí es una cuestión interna, usted tiene que ser imparcial, porque tanto uno como el otro, o los otros, porque eran varios, ahí están. Entonces el único que no podía participar era Hugo, pues, y tenía permiso, y empezaron, pero después cuando vieron que la fortaleza, porque es vivir, es ver al comandante Chávez allí, chicos, porque yo creo que nosotros estamos rescatando hasta los símbolos, hasta la boina. Eso lo analizaba yo en mis artículos, profesor, y lo compartía por allí por las redes sociales, y lo discutía con un grupo de gente también que estamos interesados en este tema político, en este tema de la gestión de gobierno y, por supuesto, esta campaña electoral del PSUV, y por supuesto vamos a hacer lo propio también con sectores de oposición. ¿Es posible que se genere un proceso disruptivo dentro de la política barinesa, con la influencia, con el nacimiento, con la reorganización de esa fuerza que, sin lugar a dudas, representa Hugo Chávez Terán con la juventud y con el equipo de la agenda de la alternativa bicentenario? Ajá, mira, lo que pasa es que algunos se han olvidado de que hay un porcentaje alto de la población que no están ni para un lado ni para el otro, que están oyendo y analizando. Andan es pendiente resolver el día a día. Ajá, el día a día, pero cuando llegue el momento ellos van a analizar, ¿verdad? Tú me vas a tener lo del reformismo y eso. Entonces, entonces por eso te digo yo, es un señor que ataca a todo mundo. Ya dejó de atacar, ahora como no tiene que, ahora empezó a atacarme a mí, seguro que empiezan a decir que vino el alcalde, el irresponsable, que sacó, no sé, vuelvo a repetir esto para que le quede claro. Yo no estoy compitiendo para la gobernación ni para la alcaldía. Yo lo que ando es buscándole los votos con un grupo a Hugo Rafael Chávez Terán, como anda un grupo grande, ¿verdad? Que amamos a Hugo Rafael Chávez Fría. Él dice allí que el que le pega a la familia, me seco, yo ¿a qué familia le he pegado yo? Ahora, cuando tú aplicas el reformismo, le estás dando bofetadas a Hugo Rafael Chávez Frías. Porque Hugo lo decía, y eso nos lo enseñó Hugo, yo lo aprendí muy bien. Esto no es de familia. Yo me acuerdo ese fatídico 5 de marzo de 2013, que este 5 se cumplieron 100 meses. Y se le pone el corazón un chiquitico a uno cuando le pero eso hay que hacerlo. Me lo imagino y lo comprendo. De recordar que llegamos allí a las 12, más o menos, creo yo, al hospital militar, y verlo allí en una camilla con una sábana blanca, como dormido. Yo me quedé mirándolo y uno desearía tener una fuerza sobrenatural para decir: levántate, Chávez, que el pueblo te necesita. No se podía hacer nada. Y mirarlo así y ya, porque ya estaba muy frío. Yo le doy un beso en la frente y le aprieto la mano. Disculpe. No entiendo. Es fuerte, porque sabemos lo que representa Hugo para Venezuela y para usted, en este caso, como hermano. Y me despido. Entonces, cuando yo veo que persona, sea quien sea, desvían el sueño de Hugo Chávez, que desvían el proyecto revolucionario de Hugo Chávez, pues hay que salirle al frente sin miedo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con la alternativa que estamos allí impulsando, que es la de Hugo, que por cierto también ahijado de Hugo Rafael Chávez Fría. Hugo Rafael Chávez Terán es sobrino. Entonces te tienen que trancar, tienes que permitir que inclusive en el estado Barinas, donde nació el máximo líder, un grupo de personas vayan a dañar el partido de Hugo Chávez. Yo le envío este mensaje a la base real, por Dios, porque nosotros tenemos, allí hay personas que se le puede llamar, salió por allá del mismo pueblo, que me preguntaban: ¿por qué personas hacen eso, Nacho? Yo le digo: porque en el fondo no son revolucionarios nada. Entonces sale una señora y dice por allá, entonces yo le explicaba de una manera muy, para evitar que fuera a decir: mira, guerra sucia, pero como tú, yo no me puedo callar al pueblo. Entonces yo le explico: mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay personas, dirigentes, que lamentablemente estuvieron allí, y hay fotos, como el alcalde de Pedraza, hay fotos con Julio César Reyes. Entonces quitaron la franela azul o blanca o verde y se colocaron una roja. Hay personas que vienen de Copey, pero o sea, entendieron a Chávez, y hay unos que no lo entendieron. Pero entonces el chip que tienen aquí en el cerebro es de la Cuarta República, y por eso actúan así, como reformistas. No han entendido a Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro máximo líder, cuando en otros países lo han entendido, lo aman. Entonces allí es donde la gran diferencia. ¿Quién es el que se va a secar? Chávez lo dijo. Yo cargo el un audio un artículo, un audio. Donde dice: aquel gobernador o alcalde que haga negocio con la oligarquía, hay que matarlo políticamente. Eso está por las redes, eso lo dijo Chávez. Entonces la real base, que dice, que lloran, así como yo lo estoy haciendo ahorita, porque es verdad, es doloroso. Que tú, ese líder que entregó su vida por defender al pueblo, algunos lo estén trancando. Y entonces empiezan a atacar, y aparecerse como el yo no fui, como la ovejita. Porque yo estaba tranquilo. Y él lo encuentra a quien atacar, entonces digo: ay, yo. Entonces va descaradamente, bueno, utilizó a papá, pues. Utilizó a papá porque no, yo se los escribí a ellos porque por la red de alcaldes me atacan, me dicen irresponsable, porque que tenemos una alternativa contra el reformismo. Yo no les paro, yo les respondo. Entonces, entonces afirmo o confirmo mi tesis de que ese grupo de la alternativa bicentenaria, de la agenda, la alternativa bicentenaria, puede generar ese proceso de quiebre, ese proceso disruptivo dentro de la política barinesa enmarcado en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros lo que estamos rescatando, ¿verdad?, el legado de Hugo Rafael Chávez Frías, y vamos a rescatar el verdadero partido de Hugo Rafael Chávez Frías. Un partido tiene que ser de otra manera, donde haya reunión, donde se oiga el militante. No que si tú estás conmigo, yo te oigo, si no, no te atiendo. Si tú estás conmigo, si eres alcalde y tú haces la crítica constructiva, entonces ya yo te tranco, ya no, yo no te mando nada. Y lo que haces, yo lo sabía. El gobernador tiene una ventaja. A nosotros nos reunieron en la finca de Anime, que es del alcalde de Pedraza, después de las elecciones parlamentarias. Yo pensé que era todo lo, a mí me reunió. ¿Pero una reunión oficial o una reunión entre amigos? A mí sí me llamó la atención. ¿Y por qué? Y no estoy mintiendo. Porque ellos eran del ventajismo y lo están aplicando. Cuando yo llego allá, yo digo, ¿y por qué en una finca? Pero bueno, vamos para allá. Cuando yo llego, yo llego primerito, era a las 10 de la mañana, llegué como a 10 para las 10. No había nadie. No había tono todavía a esa hora. Ajá, estaba el vigilante. Yo soy Nacho Chávez, el alcalde del municipio de Bolívar. Ah, bueno, pase. Ah, llegó el alcalde Pedraza y yo veo poquito. Estaba Berkis Pidache, Santana, el de Pedraza y mi persona. Y los demás, no, que es solamente del eje andino. Porque el del cantón, él se desentendió. Se desentendió de todo, y entonces él, en las elecciones, mandando a votar por la gente. Es una cuerda de irresponsables. Pero bueno, cuando empieza, bueno, es esto, yo me voy a reelegir y tal, aquel que, bueno, como decir, que esté conmigo, no, nada, si no. Eso fue en enero. Y a partir de allí fue... En enero de este año. De este año. Okay. Y a partir de allí fue que empezó. Imagínate esto. A los alcaldes la solicitud, o llaman del despacho de la alcaldía. Mire, las prioridades. Servicios públicos, salud. Esto para ver cómo se puede cooperar por la situación. Ok, está bien. Entonces tú mandas 10 cosas y te aprueban 2 o 3. Pero no es que bueno, venga, pásela buscando por aquí, sino hasta que el ciudadano de allí, de la gobernación, hagan la agenda y llegue él con la televisión, con él, con los, y entonces diga el mensaje, ahí no se da nada. Para decir el yoísmo, yo soy el salvador, este no hace nada y yo soy el que vengo con los bombillitos. O sea, en la campaña, ¿por qué no los dijo? Él puede venir, tú lo puedes traer aquí y te va a decir que es mentira. Y sí, yo estoy en la finca, eso, en enero. Uh-huh. Y ya tomaron ventaja, pues. Uh-huh. Entonces salieron, fue a atacar. Incumplieron el reglamento. Hay un señor de la Casa de Alimentación, a una señora de Pedraza, llorando, presionándola, que la iban a votar si apoyaba a Hugo Rafael Chávez Terán. Aquí, para la parte de abajo, con algunas personas, pactaron con algunas personas de que andan en malos pasos, pues, para intimidar. Yo pregunto, Ronald, y a los que me están oyendo, ¿ustedes creen que Hugo Rafael Chávez Frías iba a aceptar eso? Eso es el partido de Hugo Rafael Chávez Frías. Eso fue lo que Hugo Rafael Chávez Frías nos enseñó. No, no y no. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, reflexionar y pensar bien quiénes somos los que tenemos la alternativa bicentenaria por los 200 años de la batalla de Carabobo. Impulsar la candidatura de Hugo Rafael Chávez Terán. Eso les empezó a doler. Tú sabes que un día, primera vez, yo digo, esto de verdad están fuera de todo. Que un gobernador, óiganlo bien, un gobernador, para trancar a Hugo, porque desde la campaña de diciembre se vio el empuje, la fuerza. Yo lo vi, señora, lo abrazaba. Era como ver a Hugo Rafael Chávez cuando estábamos comenzando en su campaña. Que yo andaba, era preocupado, pero como se le decía, no lo agarre, no lo abrace. Era por la cuestión del COVID. Y yo siempre cargo alcohol. Venga, que cambiaste esta camisa, alcohol en los brazos y todo, y listo. Porque era mucha gente. Entonces, sale y lo empiezan a atacar. No puede. Ellos en su estrategia, para tratar de que Hugo no apareciera, entonces allí sí, entonces, postulan a Marcos Ugarte, que es diputado y no tiene permiso. A Hugo lo querían confinar en Bolívar y que fuera padrino del municipio de Bolívar. Y después lo mandaron para Cruz Paredes. Y una vez que salió a cumplir su función como diputado y como enlace de la juventud, lo llamó. Yo no puedo decir por aquí la forma como lo dijo, porque no lo dijo de buena manera, sino que qué hacía por Sosa. Entonces Hugo le dice: tío, yo soy el enlace de la juventud, estamos en el programa de Chamba Juventud y soy diputado, yo tengo que andar por todos lados. Yo le dije: no le pare, eso es para confinarte a Bolívar y en un futuro, ¿verdad?, decide entonces la gente, dice: mira, tú eres más de los mismos, 3 años no viniste por acá, te lo dijimos en la campaña. Ahora este lo postula, que si no tiene permiso. Pero ¿qué fue lo que ellos, cuál fue el plan de ellos? Postular 3 o 4 para tratar de poner a Hugo de último, que no saliera. Y entonces a la final, como los tres o cuatro son, le bailan el joropo, entonces iban a renunciar para dejarlo a él solito. Dicen: no, que yo renunciaron, no puedo porque soy diputado, no tengo permiso y tal, me lo prohíbe, ta, ta, ta, ta, y queda él solo y se va solo. Pero mira, el que obra mal le va mal. Y aquí el que quita reyes y pone reyes es Dios, es Cristo. Y nosotros andamos con Dios, con Cristo. Nosotros sí andamos dando amor. Ese amor que nació con nosotros y que nos alimentó, nos inyectó nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Frías. Algunos mensajes, profesor, que están llegando, sinceramente, y de verdad, cosas están pasando en la política barinesa y cosas están pasando en el Partido Socialista Unido de Venezuela en el marco de estas megas elecciones del 21 de noviembre. Buen día, licenciado Ronald, saludos. ¿Qué lectura le da el profesor Nacho Chávez a la mal sana crítica a Hugo Chávez Terán sobre su candidatura a la gobernación desde el mismo PSUV? Bueno, creo que ya en el análisis le ha dado respuesta el profesor. Por acá un mensajito, me imagino que es para usted, cambio proceso de la gestión gubernamental. ¿Qué pasó con la ABB de Barinitas? Flores de Santa Bárbara mandó a convocar a la coordinadora del ministerio y usted no se presentó a la reunión. Estamos esperando reunirnos con usted, alcalde. La Asociación Viviendo Venezolano, creo que es lo que significa esta sigla de eso, con Flores de Santa Bárbara. Eso con el INAVE, eso lo coordina el INAVE directamente. La alcaldía, ya hay un proyecto que lo que nos compete a nosotros como alcalde es ceder el terreno. Pero todos los proyectos, lo sabemos que eso lo maneja es en lo que era anteriormente el INAVE, ahora creo que hay otro nombre, y se coordina con el Ministerio de la Vivienda. Lo que tengo entendido, era un proyecto nacional, es que por la misma situación económica, las indicaciones, las orientaciones es terminar los complejos habitacionales iniciados para luego empezar con los proyectos, ¿verdad?, que están allí pendientes, porque, y es verdad, tú no puedes empezar un proyecto con pocos recursos sin terminar otras casas, otras viviendas, apartamentos. Pero eso es una competencia del INAVI. Lo que pasa es que hay, yo te digo una cosa, figúrate. Nosotros allá en Bolívar, yo tengo, y la tengo allá guardada, el convenio con Hidroandes, pero Hidroandes también lo manejan desde la gobernación, supuestamente, según lo que dicen allí en Hidroandes, hasta que el gobernador no lo diga, no preste, no ordene, porque, o lo mandan para otro municipio. Pero cerca de mi casa hay un pozo, le llamamos el Pozo 11. Fíjate, es un compromiso moral. ¿Es en qué sector de Barinita, profesor? Yo vivo en Ali Primera. Okay. Ahí hay, ese pozo va a beneficiar a 6 comunidades. Hace 2 años, ¿verdad? Yo compré la bomba de inmersión. Como que de 5, 6, 7 caballos. HP. Y lo que me dijeron, que era lo que le tocaba a la alcaldía, la bomba y los tubos, 20 tubos. Eso lo tengo yo, ya los tubos lo colocaron desde hace 2 años. Y no ha sido posible de que Hidroande dice que la gobernación tiene que mandar el taladro. No sé qué. Lo cierto es que vamos a llegar otra vez diciembre y se deja de beneficiar casi a 2.000 familias. ¿Entiendes? Entonces, ese es el gobierno, Hidroande, el gobierno nacional. Sin embargo, lo que le toca a la alcaldía, lo hacemos. Salud le compete al Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros, la alcaldía, hemos recuperado parte del hospital, lo que ya te comenté. Corpuelé, fíjate esta manera. ¿Qué hacía el gobernador casi todas las noches manipulando la juventud aquí mismo en Barinita, pues? Tratando de hacer entender que era culpa todo el alcalde, pues. Bueno, y algunos se confundieron, pues. Si tú consigues el transformador y lo colocas, ¿verdad? Lo consigues, eso tiene que ir sobre tubo, es un sector de una base de emisiones para abajo. ¿Quién es el responsable de los tubo, de colocar las guayas, Corpuelé? Y allí está un camarada, pero ese camarada se le tiene como mucho un pavor, un miedo al gobernador. Yo, coño, es que me mandan el camión para allá y me mandan para acá, Nacho. Yo a veces lo comprendo, lo entiendo. Estás presionado, Ronald. Está bien, pues. No tenemos, que los tubos son muy caros, los postas. Porque eso tiene que tener postas, y los que conocen de eso más que yo, porque esas guayas, las líneas, ellos las llaman líneas, o sea, eso le compete a quién, a Corpuelé. Entonces el culpable es el alcalde. Desde la alcaldía se cumple en este caso con el servicio de agua potable el tema de las bombas sumergibles, y con el tema eléctrico los transformadores y algunas cositas de bombillos. Una alcaldía pequeña, de los recursos son pocos, y allá no hay industria, no hay nada. Es rajullando por aquí y solicitando a veces al gobierno nacional y cositas así, ¿verdad? Ingresos propios no tiene, o si los tiene son muy pocos, muy pocos. Allí, mira, cuando yo llegué allí, y ahí están los mismos que andan ahorita atacando, siguiendo la línea desde la gobernación, los candidatos de ellos. Ellos estuvieron trabajando conmigo, yo los empleé. Y saben cómo recibimos nosotros la alcaldía, sin recursos, no había nada, ni del aseo ni nada. Entonces tenemos que alquilar volteo. Y fuimos y reparamos. Y ahí tenemos ahorita, aunque sea un compactador. Allá anda. Hicimos una ordenanza. Yo me reuní con algunos concejales ahí, patriotas, y la ordenanza para que los, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, ese sector debía de pagar, porque nadie pagaba el aseo allá. Y ¿cómo hacemos? ¿Cómo mantenemos un carro? Claro, la recolección, el servicio y el mantenimiento. Se exonera al 90% de la población, pero el sector comercio paga, que tampoco es mucho, para comprar el caucho, para comprar el filtro, el cambio del aceite. No había, y allí hay. Tenemos dos camiones de gas. Cuando había el problema de gas, algunas personas, algunos alcaldes tenían que alquilar, y eso lo saben los alcaldes, camiones en contra de las normas de seguridad. ¿Saben qué cargaban las bombonas de gas? En camiones ganaderos. Y Bolívar sí tenía sus camiones de gas acondicionados para cargar gas. Eso lo conseguimos nosotros. Y había un chuto rojo, eso que hizo la empresa allí, no sé si funciona o no funciona, creada por Chávez. La descuidaron, no sé si, por eso te digo. Y lo recuperamos. Ese chuto, hicimos un convenio con la empresa de gas para que Barinista le dieran un cisterna de gas, colocaba el cilindro, la cuestión es si nosotros el camión. Y eso está funcionando así. El tema del servicio del gas en Bolívar está controlado hasta cierto punto. No, cuando hay gas, okay. Pero a veces no hay gas a nivel nacional. Sí, porque ese es otro punto neurálgico en Barinas, claro, el tema del gas. El equipo. Estoy diciendo lo que nosotros hemos ayudado de mi gestión, ¿verdad? De mi gestión. Y se recuperó. Y tenemos ese camión trabajando para ayudar a los que tiene vengas o los que alquilan, no sé, para traer el gas para las demás poblaciones del estado Barinas. Además, ¿sabes una cosa, Rona? Que también que sería digno de investigar. Yo le hago un llamado aquí al SEBIN, al CICPC, que investiguen de verdad a fondo qué es lo que pasa con el gasoil y la distribución de gasolina en el municipio de Pedraza. Yo tengo denuncias que después que pasa esto se va a llevar a la fiscalía para que investiguen a ver si es verdad o es mentira. Hay muchos comentarios que no lo voy a decir. No, para que no sirva controversia como un espacio para enjuiciar, para sino, señalar, pero si, y si no dejas, son, dejarlo en los canales regulares. Esas irregularidades. Eso es lo que tenemos que combatir. Eso es lo que como gobernante tenemos que... A ti te llega una información. No tienes que decir que es verdad o es mentira. Pero ahora todo arremete contra Bolívar. Allí hay una... Ayer hubo una tranca por la gasolina. Allá en Bolívar, por supuesto. Ajá. Con una pancarta allí. Y de una vez... Qué extraño, digo yo. ¿Apareció el combustible? No. Ah, ok. El de... En Pedraza, por las redes. Allí, mira lo que pasa en Bolívar. Pero porque, no dice por qué es la tranca. Porque llega gasolina a una sola estación de servicio, que es para paro. ¿De cuántas que hay en el municipio? 4. Entonces, y yo le doy la razón a los que trancaron, porque yo he hablado con ellos. Yo digo, ¿por qué razón? Y le dije y se esperó ayer y no fue el encargado de la distribución de gasolina de... Y sabe que me comentó la encargada allá de Barinas que ese señor de PDVSA le dijo que él no quería meterse en problemas, pero que desde la Secretaría de Gobierno estaban manipulando para que no llegara mucha gasolina. Eso yo no estoy diciendo que sea verdad o mentira. Eso lo dijo él. Y él, el super, no me acuerdo el nombre de él, es el encargado, el gerente de la distribución de PDVSA. Lo esperaron ayer para que explicara, pues. ¿Verdad? Y yo se mandó a citar. ¿Por qué razón llega solamente a una estación de servicio? Y a otra tiene un mes que no llega, entonces donde lo tiene, allá hay gente también, y ellos una vez lo atendimos, repartimos la gasolina de una, de esa misma para paro la mitad allá, pero te llega, no te llega una gandola, te llega 10 mil litros. Según la programación, profesor, del tema del combustible para el municipio de Bolívar, ¿Cómo se cumple eso? ¿Semanalmente, quincenalmente? ¿O cómo han manejado ustedes esa programación? Esa programación la maneja la distribución, la viene de no sé qué, de qué parte. Uh-huh. Del centro, llega aquí, la distribuye de aquí. De verdad, a veces te está llegando, media gandola, gasoil. Nosotros el gasoil, lo que era el punto que... Otro punto importante para los productores. Que estamos, que por eso mencionó lo de Pedraza, porque es una denuncia que hay que investigar, pues. Eso es lo que tenemos que hacer como revolucionarios. A ver si es verdad o es mentira. Porque la encargada de la distribución de la gasolina y el gasoil, del combustible allá en ese municipio, es la sobrina del alcalde. Y hay muchos comentarios, hay que investigar. Que por ejemplo, allá nosotros en Barinita llega menos gasoil. Yo le decía, y no lo sabían, que el presidente Maduro, no sé por cuántos meses, direccionó de que había un suministro de gasoil especial para todos los productores. Es gratuito, es subsidiado. Y cómo es que en algunos sitios, específicamente en un municipio, cobran el tanque, el tambor de gasoil una cierta cantidad de dólares, o lo cambian por una novilla, dos novillas. Esa es la modalidad que se oye desde diferentes norte, sur, este, oeste de ese municipio. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en Bolívar? Yo hago seguimiento. Yo les decía a ellos que el gasoil que viene direccionado desde el centro para los productores, en la factura, en la guía, dice: este combustible es para la producción. Es para la producción. O sea, lo maneja el Ministerio de Agricultura y Tierra, ese. Pero uno como alcalde está en la obligación de hacerle seguimiento, de verificar si ese gasoil realmente llega a los productores. ¿Por qué lo hace el presidente? Cónchalo, porque el pequeño productor, si no producimos, ¿qué vamos a comer? Sí, sí. Entonces ya solamente para los sectores más pudientes que te compran el gasoil. Aunque también he leído, profesor, que se ha posicionado mucho en el tema de las redes sociales, algo que dijo el ministro Tarek El Aizami, que iniciando julio iba a terminar el tema de la problemática en la distribución de combustible, y siguen señalando por las redes sociales que aún se mantiene latente ese problema. Ya vamos para la primera quincena de julio. Entonces, todavía sigue eso allí. ¿Cómo hacemos? Porque eso es parte de la gestión. Uh-huh. ¿Verdad? Que te llega poquito. Entonces uno tiene que administrar, claro, bien, que sea equitativo, no solamente para un grupo. Y nosotros lo manejamos de tal manera la distribución de gasoil, que siempre tenemos por allí. Y a veces, ese es el punto que quiero, donde quiero llegar para pasar a leer algo. Al análisis que quieres compartir con nosotros. Me llaman a veces de ahí de la SODI, llámese la cantidad de litros que los cinco camiones de gas, porque no hay gasoil. El único gasoil que hay es en Bolívar. Eso hay que decirlo. ¿Y por qué el gobernador no está preocupado por eso y se preocupa si yo saqué o no saqué, cuánto saqué, postulación o no? Yo no me estaba postulando. Es la gente que lleva postulación o no. Entonces, 2.650 litros. Y me llaman: dele, coronel, mande los camiones para acá ahora en la tarde. ¿Para qué? Porque si nosotros despilfarráramos el gasoil, el problema de gas hubiese sido pero bárbaro en todo el estado. Eso está registrado allí. Eso es parte de la función que debe tener un alcalde. Un alcalde no es solamente para tapar huecos o para estar como unas focas aplaudiendo lo que no hay que aplaudir a un gobernante. Es para pensar bien. Entonces, con eso te digo que nosotros, a los paperos que llamamos nosotros, la gente, uh-huh, que viene de Mérida, uh-huh, le echamos gasoil. Uh-huh. A los agricultores van y se llevan su gasoil. Nosotros pensamos en el colectivo. que ese es parte del proyecto y todo lo que tenemos que rescatar a nivel estatal. Yo lo estoy haciendo en Bolívar, que es más pequeño, sin recursos, pero uno habla con la gente. Entonces nosotros, ¿cómo va a venir la gente de Caldera que no tienen moto ni carro, siquiera con una pimpinita para su fogón de leña, o algunos que tienen un trapichito por allí, el gasoil? ¿Qué hacemos nosotros? Y eso escoltado con la guardia, con, hacemos la, el diagnóstico. Vamos, hacemos el diagnóstico y sabemos, Ronald necesita 20 litros de gasoil, Pedro tiene un trapichito, necesita 50, bueno, 3.000 litros, y se lo llevamos, porque eso es gratis, escoltado con la guardia, y se lo llevamos allá a Caldera, y la gente, cada quien ya sabe lo que necesita, porque la cantidad que le corresponde, una, el día que le va a llegar, una comisión va hasta allá y hace la, la debida inspección. ¿Por qué eso no se puede llevar a todos los municipios? Para que no solamente el que tenga una gran fábrica, que también hay que ayudarlo, pero el que tenga un fogón, un fogoncito, un motorcito, ¿cómo hace? Nosotros lo estamos haciendo, y no por campaña, porque lo estamos haciendo casi un año, mucho antes de la pandemia. Y también lo hemos hecho en Altamira, y también lo hemos hecho Altamira, la vía Mer, la vía Caldera, pero también en El Celoso, por allá en La Soledad, también lo hacemos de esa manera, con un señor. Figúrate lo que es hablar con la gente, cuando no es el yoísmo, que yo, ese señor que colabora con nosotros, su papá era opositor y me odiaba el papá porque era de Primero Justicia, y entonces me mandó a decir, no, era mi papá, yo quiero colaborar con usted. Él tiene una un cisternita y colabora, y nosotros no tenemos cisterna, y ese seguro que él y su familia va a votar por Hugo y por nuestra candidata, ya que tenemos una candidata en Bolívar. Y te aseguro que le vamos a ganar, vamos a demostrar quién tiene la fuerza allí cuando, cuando realmente tengamos, tenemos el candidato y empezamos a enfilar, no bajo la luz de la luna como lo hicieron en las noches, reunidos por allí a decir cosas y a ofrecer cosas. A esa comunidad yo pregunté ayer, y seguro que me están oyendo y a lo mejor lo ponen hoy, pero hasta ayer todavía no tienen el transformador colocado. Cuando fueron a decir que era por culpa del alcalde, eso es corpolé. Entonces yo desde aquí le hago un llamado a la gobernación y a corpolé que vayan a colocar el transformador, que eso tiene, no de ahorita, eso tiene 3-4 meses. Ahí está la solicitud que se le hizo a Ronald, ¿entiendes? Entonces, todo eso, contra todo eso, es que el proyecto alternativo bicentenario está impulsando la candidatura de Hugo Rafael Chávez Terán para enderezar el Estado como tiene que ser, bajo los lineamientos del legado de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro máximo líder. Exactamente 10:25 minutos de la mañana. Esto es Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Recuerden 0416-472-3331. Saludos a Rubén Chávez. Chavito está en sintonía y por supuesto envía un extensivo saludo al invitado. Saludos, Chavito. Gracias por reportar la sintonía. Saludos, primo. Mira, yo te voy a leer algo aquí para que la población, porque nosotros estamos impulsando el proyecto bicentenario, y que la gente empieza a diferenciar lo que es el reformismo y lo que es el chavismo de Hugo Rafael Chávez Frías. Yo te voy a leer algo que lo encontré por allí, y no está escrito por Nacho Chávez, el otro, está escrito por Hugo Rafael Chávez Frías. Dice, a la nueva burguesía, y para aquellos que tienen memoria corta y se les olvida de dónde vinimos y hacia dónde vamos. ¿Qué es el chavismo? Al chavismo no solo le toca confrontar al imperio, la oligarquía y la burguesía tradicional. También es amenazado por un enemigo silencioso que emerge de sus propias filas, que entonan un discurso revolucionario para disfrazar su viraje entreguista y empujar a la revolución al precipicio del capitalismo. El chavismo no es reformismo, dice Hugo Rafael Chávez Frías. Cuidado con el reformismo, cuidado, ese es el camino más fácil, pero eso significa abandonar la batalla. Hay bastantes ejemplos en la historia reciente, no en el pasado lejano. Entonces, no. Alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario radical, radical revolucionario, radical socialista. Yo voy a seguir en esa dirección hasta que me toque, hasta que me toque. Yo voy a seguir profundizando, arengando, latigueando la marcha, es mi tarea. Así la entiendo y así lo asumo. Y pido a todas que nos radicalicemos, Hugo Chávez. Pero, ¿cuál es el papel del reformismo? El papel del reformismo es vital para el capitalismo. Brota de las entrañas de la revolución y tiene como tarea extraviar el camino, debilitar la posibilidad revolucionaria. La historia nos dice que las revoluciones han sucumbido más por el reformismo que por la lucha frontal contra sus oponentes aparentes. Lo cierto es que el reformismo poco a poco desgasta a la revolución hasta empujarla a la capitulación, la salida negociada o la rendición pactada. El reformismo es sinónimo de complicidad con el capitalismo. No enfrenta las contradicciones, sino que las maquilla. Le tiene fobia a la lucha de clases. Por eso siempre apuesta a la colaboración con las clases dominantes. Negociaciones, tripartistas, pacto con el capital privado, sueñan con lobos conviviendo con ovejas. Frente a la posibilidad de profundizar el proceso, los reformistas prefieren negociar con el enemigo. Su principal argumento es que no hay condiciones. Y así van poniendo la posibilidad revolucionaria mientras condiciones, entre comillas, se van desgastando. Están convencidos de que existe una burguesía mala, parasitaria, improductiva, inmalportada, y otra no tan mala, a la que le llaman burguesía revolucionaria, con la que acuerdan políticas económicas, hacen alianzas privatizadoras, ejemplo, Matadero de Pedraza, Hato Caroní, y negocian jugosos financiamientos. Ambas siguen desfalcando a la nación, exprimiendo a los trabajadores, especulando con el dólar, saqueando el bolsillo de los pobres, fugando capitales y cuánta marramuncia se inventa. ¿Qué es la política y para qué la política? Para buscar cargos, para enriquecernos, para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio, por una alcaldía, un estado, por una gobernación o por negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco. No, para eso no es política, para eso no es la política. Hugo Chávez. Estos reformistas, muchos de ellos devenidos en nuestra nueva clase empresarial, quiebran empresas públicas y después deciden que hay que privatizarla a precio de gallina flaca. El reformismo cree también que hay una derecha buena y una mala. Está desesperado por lograr un acuerdo de gobernabilidad con esa derecha bien portada. Están convencidos que el pueblo no está preparado para asumir el poder, pero se atornillan al poder sobre los hombros del pueblo. O sea, utilizan al pueblo para atornillarse en el poder. Eso es lo que está pasando aquí en Barinas. Lo engañan, lo intimidan los reformistas. Dice Chávez: ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. Mil veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo he combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? Hugo Chávez. El chavismo no es sumisión, no ser sumiso, es rebeldía. A los que no somos sumisos, entonces nos atacan los reformistas. Pero bienvenidos los ataques de los reformistas. Nosotros los chavistas, socialistas, los defenderemos. El chavismo no es adulación, es autocrítica. El chavismo no es sometimiento, es irreverencia. El chavismo no es pragmatismo, es pensamiento y acción transformadora. El chavismo no es oportunismo, es compromiso militante. El chavismo entiende que la lealtad no es complicidad, que la crítica no es traición, que la disciplina no es obediencia. Y es que el chavismo es una fuerza viva, dotada de pensamiento, voluntad y acción, capaz de resistir a imperios, atemorizar oligarquías, derrotar reformismo y construir utopías concretas. Hugo Rafael Chávez. Eso lo dice Chávez en su momento. Eso no lo estamos inventando nosotros. Ahí está. Dice las privatizaciones, eso es reformismo. El reformista quiere manejar un pueblo a su antojo, que se te arrodille, que si yo toco el joropo aunque lo toque mal, tú tienes que bailarlo, si no te vas afuera. Y eso está pasando aquí en Barinas. Entonces por eso quería leer eso para los camaradas. Va dirigido especialmente a la gente de base, ¿verdad? Los que decimos y sienten a Hugo Rafael Chávez Frías, eso lo dice Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso la alternativa, ¿verdad?, bicentenaria, ¿verdad?, tenemos un candidato joven que representa todo eso, el chavismo real, ese chavismo donde haya respeto, donde haya amor, donde haya paz, donde no haya sometimiento, donde no haya entreguismo, donde no decir que concha, que por ejemplo la batalla está mal, entonces la batalla es allá en Dolores, eso pertenece a Florentino. ¿Quién lo maneja? Lo maneja el sector privado. Eso es reformismo. A ellos no les gusta, bueno, entonces el que no sea, no le gusta que le llamen reformista, actúa como chavista, y ahí está. Por eso lo leí. Yo no voy a caer aquí en guerra sucia, nada. Yo digo la verdad y lo leí. ¿Por qué nosotros estamos luchando? Y los invito a que nos acompañen, ¿verdad? A que de verdad defendamos, tenemos que fortalecer el legado de Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí está clarito, camaradas, amigas, amigos. Y yo estoy completamente seguro que ese grueso de la población que está allí, independiente, ni, va a oír, va a analizar con criterio político, socialista, chavista, pensando en Hugo Chávez. Ahí está. Vamos a revisar a Chávez. Vamos a oír qué decía Chávez. Que ningún gobernador ni alcalde podía hacer negocios, acuerdos con la oligarquía, porque había que matarlo políticamente. Eso está en las redes, eso lo dijo Chávez en su momento. Porque es eso. Tú no puedes entregar nada del Estado, porque eso es del pueblo. Tenemos que fortalecer el poder popular. Las empresas. Yo te apuesto y te aseguro, porque yo trabajé allí, yo fui presidente Florentino, y los trabajadores que iniciaron Florentino, que a lo mejor me están oyendo, yo les mando un saludo. estaban en capacidad de echar a andar esa empresa, los productores, los campesinos, porque eran productores, los mismos trabajadores. Sacaron algunos, dejaron otros y se los pasaron al privado, supuestamente. La batalla, pues. Una persona que tenga 20 años, 30 años trabajando en una empresa, ¿me va a decir a alguien que no tenga capacidad para manejar la empresa? Claro que sí. ¿Y qué hace el empresario? Llegar, regañar, tragarse y luego ir al banco para ver si la billetera le aumentó a costa del sacrificio, el sudor y de los trabajadores que pasan 20, 25 años, por ejemplo, en Matadero de Pedraza, y no llegan. Saquen la cuenta. Alguien que me esté oyendo que sepa de ganado, de matadero. Allí a veces matan 500, 600. Eso es lo que yo estoy recogiendo. Reses diarias. Y yo pregunté en Anime, Curvatí y en Pedraza, a ver cuánto, aunque fuese una patica, pues, para hacer una sopita, una pancita, aunque fuese la carne de cachete, nada. Nosotros en Marinita, para que vea lo que yo, a cuántas personas nosotros ayudamos, 16, 20, porque allí se matan 20 reses, 3 reses, no se mata ninguno. Pero tenemos una persona con discapacidad del punto y círculo, porque Hugo decía que está incluido en nuestro doctrina bolivariana socialista, que tenemos que ayudar primero que nada al punto y círculo que esté cerca de una empresa, ¿verdad? Si es lechero, con leche, con queso, y allá lo hacemos en Marinita. Eso es socialismo. No podemos más porque el matadero es pequeño. Ojalá fuese como el de Pedrada. ¿Cómo es posible? Ahí yo pregunté ayer, me dijo, no, ese matadero pasa de no sé cuántos miles de dólares diarios, mensual, pues. ¿Y cuánto va para el pueblo? Para los trabajadores. Para los trabajadores, para sus familias que comen, que se paran a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a matar, a llenarse de sangre y todo eso. Eso es reformismo, camarada. El socialismo es lo que nosotros hacemos en el municipio de Bolívar, que ahora lo están criticando. Y te apuesto que mañana van a salir, van a inventar cualquier cosa. Son capaces de trancar la distribución de gas para allá para que haya protesta y decir, ya los empezaron con la gasolina. Y decir que es responsabilidad del alcalde. Mire, el Bolívar, el de Pedraza Bolívar, y viene por aquí. Yo soy el responsable de la campaña de Hugo Rafael Chávez Terán, que vamos a ganar en el nombre de Dios Todopoderoso, de el eje andino, y voy a estar por todo el eje. Y me van a atacar, pero no importa. Yo ando con la fortaleza de Cristo y ando con la fortaleza de Hugo Rafael Chávez Frías. Algo que yo he dicho ya, profesor, en la parte final de nuestro programa, en los análisis, en mis artículos de opinión, es que sin lugar a dudas, este proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela va a despertar esas correlaciones de fuerzas, y son las correlaciones de fuerzas las que se van a imponer en el próximo evento electoral, que en este caso es el 8 de agosto. La agenda, bueno, ya usted lo decía, la agenda política, la agenda de la proyección comunicacional, de la alternativa bicentenaria, de Nacho Chávez, de todo el equipo que está acompañando a Hugo Chávez Terán en este proceso interno de campaña electoral, estarán atentos y atentas, porque seguro que, como se ha venido manejando el tema de la comunicación, el tema de los ataques, el tema de los señalamientos internamente, eso se va a agudizar, estimo que se agudice. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la capacidad de respuesta? Mira, ¿qué tienen planteado? ¿Qué tienen organizado al respecto? Nosotros, nuestro equipo alternativo, de la agenda alternativa bicentenaria, antes de las postulaciones del domingo, nosotros somos un equipo formado ideológicamente, bajo los lineamientos del legado de Hugo Chávez. Nosotros estudiamos a Chávez. Entonces nosotros, como tiene que ser, nos planteamos los diferentes escenarios. Si Hugo pasa, ¿qué vamos a hacer? Si pasa, ganamos. Hasta el 21, ganamos, pasa Hugo. Todo eso lo tenemos planteado. También sabemos cómo está conformado el equipo reformista y de lo que son capaces. Entonces también Están aplicando la de Sun Tzu, conocer al adversario, al enemigo. Sí, sí, nosotros lo conocemos. Nosotros lo conocemos. Ya empezaron a amenazar. Hugo iba a un sector de abajo. Lo invitaron, pues, la gente que participó, contento, porque pasamos a la segunda fase. Y tenían un sancochito, una sopita ahí. Epa, está primo. Un sancochito ahí. Y le mandaron anoche a la gente una camioneta, como que de unos colectivos, una cuestión, amenazarlo, intimidarlo. Y la gente agarró miedo y no hizo la sopa. Yo les pregunté, pero vieron la placa. Bueno, la próxima vean la placa para empezarlo a buscar por los cuerpos de seguridad, a ver quién es. Todo eso nosotros sabemos que son capaces. La desesperación. Ahora, yo me pregunto, y dejo eso en el aire, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué las ansias de poder? Si el partido nos mandó a hacer unas postulaciones en elecciones, haz tu campaña y deja al otro que haga la campaña sin guerra sucia, sin intimidación. Ellos dijeron tanto. Mira, figúrate, en Bolívar, el único alcalde que no recibió las actas fui yo, las recibieron los mismos candidatos. El de Pedraza, las cuestiones fueron el domingo y entregó las actas el jueves. ¿Por qué? Algo pasó allí. Estábamos sin cobertura, profesor, y no voy a perder la oportunidad de leer estos mensajes, ¿no? Porque de eso se trata, algo de claro. Lo que usted le di allí. ¿Alguna pregunta? Sí, el pensamiento crítico, la discusión, y tanto en lo que yo ando, que justamente la apertura comunicacional, la apertura mediática en el tema de la diversidad política que existe en Barinas, que existe en Venezuela. El país necesita eso, el reencuentro, la discusión, los análisis y ese pensamiento crítico necesario. Buenos días, Ronald, es Alexis Llanes. Hoy el reformismo está también en las estructuras intermedias, en la dirección de la clase obrera y de los movimientos sociales del PSUV. No existe una propuesta que le permita a la clase obrera la recuperación de la producción y así levantar el nivel de poder adquisitivo para la clase trabajadora. ¿Qué opina Narciso? Otro mensaje de texto. Dice por acá, el gusano pisado se enrosca. Dice, esto es inteligente. Con ello, reduce la probabilidad de ser pisado de nuevo. En el lenguaje de la moral, humildad, esto lo dice Nietzsche. Nos envían este mensaje de texto a propósito del eterno retorno en el que anda Huguito, por ahí, que lo he escuchado en algunos programas y lo he escuchado yo también, lo tuvimos acá en el programa, y hablaba del eterno retorno de Nietzsche y su Zaratustra y todo lo que significa ese pensamiento. Yo tengo, disculpa que te interrumpa, tú sabes, como te dije, yo trabajé en sus últimos 2 años de vida, otra vez al lado de Hugo. Y Hugo, bueno, nos hablaba mucho del eterno retorno. Uh-huh. Ese libro lo cargábamos para todos lados, esos libros. E inclusive había un sitio de descanso, ¿no? Fuera de Miraflores, y se le colocó Zaratustra. Y dije, vamos para Zaratustra. Sí, cosas importantes, ¿no? El eterno retorno. Eso tiene una profundidad. Claro, una profundidad filosófica. Claro, sí. Y algo también a propósito del eterno retorno, a propósito del reformismo y a propósito de los eventos electorales y políticos en Barinas, del seguimiento que lo vengo haciendo desde el 99 y, por supuesto, ha venido presentándose con más estudio, análisis, 2008, 2015, 2017... 2021, es lo que en un momento una crítica que le hacía Marx a Hegel, de un pensamiento de Hegel que decía que la historia se repite, y entonces Marx le agrega, la historia se repite dos veces, la primera como una verdad y la segunda como una necesidad, partiendo pues de ese eterno retorno y partiendo de esos análisis políticos que estamos dándole, ¿no? Sigue el tema de la ABB de Barinitas, Flores de Santa Bárbara. Dice, hay que revisar eso. Dice, no te dejes marear de ese señor, se te va a ir el programa en pura situación allí de análisis. Bueno, no estamos mareando, estamos acá escuchándolo y dándole la oportunidad de que informe no solamente a la opinión pública barinesa, a los seguidores de Controversia, sino a todo el municipio de Bolívar, porque este programa va a ser compartido en una emisora por allá en el municipio de Bolívar, para que también escuchen allá los usuarios y las usuarias del municipio. Las reflexiones, profesor, para finalizar este programa y, por supuesto, okay. Mensaje final. Yo vuelvo a insistir, mira, yo creo que ese es el sector, no sé qué nombre le colocaron. O sea, ojalá que escriba otra vez la persona a ver si es los terrenos de la UNES. Se me ha escapado. La primera, según Marx, la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como verdad, para darle eso, un contexto todos los procesos que se ha vivido electoral acá en Marín. Mira, sí, ese debe ser esa, porque es lo único complejo allí. Es bueno que la persona vuelva a escribir, que si Flores de... ¿Cómo es que le llaman? Ya voy a ubicar el mensaje. Flores de... Flores de Santa Bárbara. Que escriba y especifique a ver si es en los terrenos de la UNES. Para no, yo no equivocarme. Porque yo a todo le voy a dar una respuesta. A ABB Flores de Santa Bárbara, que lo han invitado, que le han enviado mensajes, pero que no ha asistido. Que pregunte si es, que escriba a ver si es en los terrenos de la UNES. Okay. Y para explicarte lo siguiente, a ver si es ese problemita que hay allí. Mira, a mí no me gusta hablar de lo que yo he hecho, porque no me gusta caer en el yoísmo, que yo soy, que yo hago y que yo soy lo máximo, que si, y lo decía Maduro, que si yo no estoy, nadie puede hacer nada. De eso ejemplo el personal que trabaja conmigo, del parte política y de gestión. Yo no estoy, hay que entregar unos bastones, entréguelo, porque ellos tienen que esperar que yo esté. Yo cuando trabajaba con Hugo, ahí conseguí yo un complejo habitacional que se llama La Nueva Juventud. Todo el mundo sabe eso. Cuando yo regresé de Cuba, yo estuve 4 años en Cuba, ¿verdad? Estaba Terraza de Domingo parado, tenía 4 años parado, me moví. Estaba en vivienda, estaba el finado Hussein, ¿verdad? Lo llamamos a un ingeniero de Caracas, fuimos allá, habían como 20 casas nada más, y allí se retomó y se continuó ese complejo habitacional. Más allá ahí estaba otro parado también, que le colocaron Brisa Santo Domingo. Me moví, no me acuerdo cómo era el arquitecto que estaba allí en el INAVI, duró años allí. Se empezó, y allí creo que está la mitad, en Brisa Santo Domingo. En la Moromoy 2 están unos apartamentos. Allí también intervenimos para que la cuestión se agilizara. Esos son los complejos habitacionales sin yo ser alcalde. Por eso quiero que esta persona aclare. Claro, ¿qué sector? Si escribe de esa manera, es de esos enemigos gratuitos que tiene uno, porque siempre uno dice la verdad y evita que se cometan irregularidades. Si es ese, yo de todo modo yo voy a averiguar si es Flores de qué, de Santa Bárbara. Santa Bárbara de Flores, ¿no? O Flores de Santa Bárbara. Yo lo que pasa es que se le dice a un complejo los terrenos de la UNE. ¿Por qué los terrenos de la UNE? Cuando estaba Ana Lucía de alcaldesa, hay unos terrenos cerca del complejo de piscina, se los cedió a la UNES. Okay. Para hacer la universidad de la UNES. Eso no hicieron absolutamente nada. Dañaron, ahí era un complejo deportivo, lo dañaron. Cuando van a entregar el INAVI, los bloques del INAVI, eso duraron un año para entregarlo. Y hubo una gente que se metió, pues. Después el INAVI llegó a una comisión del INAVI, bueno, que viene el ministro el jueves de vivienda, que hay que entregar, entonces alcalde, hay que sacar a esa gente. Le digo, ¿qué? O sea, tú me vas a tirar muerto a mí. Es responsable de ustedes. Ah, voy a aparecer yo, el hermano del comandante Chávez, a atropellar a una gente que yo no tengo nada que ver ahí. Yo les recomiendo que dejen a esa gente allí, y los que quedaron por fuera, que eran 12, bueno, se les busca un terreno y se les hace la vivienda, porque va a haber un problema. Los que están adentro no se van a querer salir. Claro. Me oyeron y así fue. Vino el ministro, se hizo el acto, se hizo la entrega. Ellos fueron un grupo y le dijeron al viceministro que estaba en ese momento, que había un terreno en el MTC. Yo me reuní con él. Y dije, mira, eso es más engorroso, porque el MTC tiene que solicitar, no es que te van a dar de una vez allí, eso tiene que, eso es un bien del MTC. Tiene que ir a Caracas, hacer la solicitud, qué sé yo. ¿Por qué no tramitamos? Porque aquí hay algo establecido que después del año, si no hay la construcción, el municipio recupera ese terreno. Y si lo podemos, hablamos con los concejales, recuperamos el terreno donde va la UNE, hablamos con la gente de la UNE, y así fue. Se midió, iban 40 viviendas. ¿Dónde? Hay la primera opción, son los 12 o 14 de los pioneros, de la lista que está en el INAVI, porque después han sacado mucha lista, al menos que esa persona haya fallecido y le corresponde a un familiar. El cupo de la UNES, porque era terreno de la UNES, para personal que trabaja en la UNES, que también necesita un cupo para un sector que se llama para paro y un cupo para la alcaldía. El proyecto inicial eran 40 viviendas. Es un terreno de 2.5, 2.7 hectáreas, ¿verdad?, que pertenece a la alcaldía. Allí se formó crearon, qué sé yo, una ABB, registraron, y hay mucha información que inclusive yo le dije a la INAVE, dígale al SEBIN que investiguen eso. Eso lo utilizaron ahorita, según información. Te vamos a meter aquí y 80 personas van en la casa para que postules a esta persona, a otra persona. Pero están sacando y metiendo, según información. Eso lo debe investigar el SEBIN. Yo le dije al INAVE, yo no sé si la representante del INAVE para ese sector pasó la información. Ese terreno es del alcalde. Yo le digo, ¿qué es lo que ellos pretenden hacer? Crear una ABB, registrar una ABB, si es esa la de la UNES. Y entonces decir, esto es de nosotros. Y nosotros vamos a hacer aquí, ahora no es ni gobierno nacional, ni la alcaldía, sino la ABB, la que va a seleccionar quiénes van para allí. Ese terreno es de la alcaldía. Y ya lo han hecho, porque hay personas que me conocen y dicen, mira, allí a mí me pidieron tanto, pues, de colaboración, que para Caracas, ¿sabes cómo disfrazan las cosas? Debe ser eso. Pero hasta que no la alcaldía, ¿quién dijo que esos proyectos eran de la alcaldía, de la gobernación? Eso lo hace el Ministerio de la Vivienda. Proyectos nacionales. Pero sin lugar a dudas, la alcaldía o las alcaldías tienen su responsabilidad de gestionar ciertos puntos, ciertas cosas. Claro, ahí. Lo que le compete a la alcaldía, yo responsablemente terrenos, lo hice, que es el terreno. La ubicación del ahí terreno. Ahí está. Ahora, lo que yo no puedo permitir es que 4, 5 o 10 se quieran adueñar de 3 hectáreas para ellos después hacer lo que quieran, como que si no, al estilo. Yo no sé si está bien, pero Jalisco dice, pero vamos a decir al estilo gringo, pues, invasión, se meten aquí, mando soy yo. Ese problema. Ojalá se aclare ese punto, y bueno, ya en estos últimos meses. Lo tiene el INAVI. Sí, pero en estos últimos meses que le quedan bajo esa responsabilidad que usted está cumpliendo en el municipio de Bolívar, logre reunirse con la gente, escucharlos y, por supuesto, mira, aceptar esa allí hay, esa, allí esa hay propuesta, esa, ese cártesis que también anda la gente, de que lo escuchen, de que no, lo que pasa es que tú oyes a las personas. Yo me he reunido con ellos, pero ya cuando te van ahí a ofender, no, claro, todo en el marco de respeto, y no lo digo porque claro, tú eres el invitado, y no. Igual se lo digo a cualquier otro alcalde, hasta el mismo gobernador. O sea, la interpelación ahí, popular, es necesaria. Claro. Pero tú te reúnes 2 o 3 veces con la persona, dices, esto no es problema, sí. Eso es una cuestión política. Sí, claro. Allí hay una directora de la alcaldía que se ha reunido con ellos. Ahí está una ingeniero de la vivienda municipal. Ayer yo hablé con ella ese caso. Anda a ver el INAVI. Con el INAVI yo me reuní. Dice, vamos a... Ese día estuvo de ese complejo habitacional, que no es todavía complejo habitacional, una propuesta. Yo le dije al INAVI que fuera para aclarar ese punto, y no fueron. Yo les he explicado mil veces, y se lo estamos diciendo ahorita, tú lo sabes y yo lo sabes, esos no son proyectos municipales. La alcaldía no tiene capacidad siquiera para hacer una casa ahorita. Y porque ellos han pedido dinero para ir a Caracas, ellos lo saben. Pero es una cuestión política para decir, entonces engañan a la gente, el reformismo, pues, que está trancado por culpa del alcalde. Como si yo busqué el terreno, ese terreno tiene tiempo allí. Entonces eso va para año y medio. El contacto que había en Caracas era un viceministro, y me lo encontré la otra vez en Caracas. Ahora no tengo la vivienda, está en el ambiente. Eso es. Entonces, y lo otro, bueno, vamos a cerrar como comenzamos. Pidiéndole a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que nos proteja a todas y a todos, a los reformistas, a los socialistas, a los negros, a los blancos, a los adecos, a los copellanos, a todos, porque somos seres humanos. Que nos cuidemos con el COVID. Ahí hay mutaciones. En Argentina apareció un delta, no sé qué más, que supuestamente es muy fuerte. Ya tenemos que seguir cuidándonos, a pesar de que los que estén vacunados deben de cuidarse. Y pedirle a Dios Todopoderoso porque sane por completo a todos los enfermos del mundo y que elimine, desaparezca el virus. Y hacerle un llamado a los camaradas, a las bases, que no se dejen engañar. Que piensen en Hugo Rafael Chávez Frías. Que piensen que cómo combatimos el reformismo. Aquí en Barinas, para combatir el reformismo, es llevando a Hugo Rafael Chávez Terán a la gobernación del estado. Chávez vive, la patria siga. Independiente, independencia, patria, socialista. Leales siempre, traidores nunca. Muchas gracias, profesor. Gracias por la visita acá a Controversia. Nos consumimos el tiempo. Tiempo vencido, partiendo allí de lo que decía el profesor con el tono musical. Esto fue Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Posiblemente la retransmisión sea por Radio Activa 94.1 FM en el municipio Bolívar. Un servidor, Ronald Leal Pereira, que tengan un excelente día.